Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar de la importancia del ejercicio físico, si es un gasto o una inversión en salud. Para hablar de esto está con nosotros Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. Buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Veo que como cada día vienes muy bien acompañada. Cuéntanos, ¿con pues quién mira, vienes? Pues mira, hoy este tema tan a colación que viene ahora en esta época del año, estamos en primavera ya prácticamente entrando casi en el verano con estas buenas temperaturas. Están con nosotros Enar Izquierdo Ortega, que es enfermera residente de Enfermería Familiar y Comunitaria. Está haciendo ahora prácticas en gestión aquí en Talavera. Ella es de Burgos, fíjate donde está con nosotros. Y también está Manuela Mingo Blanco, que Manuela es una enfermera con una dilatada experiencia en el ámbito del ejercicio físico, además de su profesión de enfermera. Es especialista universitaria en psicología deportiva, además experta universitaria en aplicaciones clínicas del ejercicio físico. Ha sido y es entrenadora desde hace mucho tiempo en escuelas de salud y deporte, en la consejería y aquí también en el Ayuntamiento de Talavera, y además es atleta federada y lleva muchos años reivindicando además el papel de la mujer en el mundo del deporte. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. Qué maravilla de invitadas me traes hoy. Y qué envidia, porque se las ve que ejercitan, no como otras. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, Hernán y Manuela. Buenos días y muchísimas gracias a vosotras por invitarnos a nosotras dos, que somos enfermeras, y hacer algo que tanto nos gusta, que es la prevención, hablar sobre la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Hablamos mucho de lo que es hacer ejercicio físico. Hoy vamos a ver la importancia, ¿no?, de realmente hacer ejercicio físico. Uh-huh. A mí me gustaría, sobre todo, en este momento plantear, vosotros además, que sobre todo tú, Manuela, y Enar está adquiriendo conocimientos, ¿qué diferencias hay entre la actividad física, el ejercicio físico y el deporte? ¿Se mezcla todo? ¿Hay realmente líneas que las separan? Cuéntanos. Sí, bueno, hay confusión, ¿no?, a la hora de definir qué es cada cosa. De hecho, hay muchas definiciones que dadas por muchos expertos, ¿no? Lo que hay una cosa que está clara, que la población en general conoce que el ejercicio es bueno para la salud. ¿Vale? Pero ¿qué ejercicio? ¿Vale? Una cosa es estar activo, que es la actividad física, no tiene nada que ver con el ejercicio físico. Una persona está activa cuando hace algo más que requiere un gasto de energía más allá del metabolismo basal, que es respirar, hacer la digestión, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier tarea que tú ejecutas, como son las labores de la casa, cortar tus rosales, llevar al niño al colegio, planchar, hacer la comida, eso son actividades de la vida diaria, significa que estás activa, esto es actividad física. No tiene nada que ver con ejercicio físico. El ejercicio físico ya es diferente, ¿vale? Eso requiere ya de estar programado, que sea repetitivo y, por supuesto, que requiera subir un poquito más tu gasto energético. Es decir, que en una escala del 1 al 10, si el metabolismo basal no llega ni al 3, pues ya el ejercicio físico ya requeriría un gasto del 3 a 5,9, por lo menos casi y cerca del 6 en una escala de valor en cuanto al gasto energético. Y el deporte sería algo parecido al ejercicio físico, ¿vale?, que estamos hablando que sería un ejercicio programado, repetitivo, que se mantiene en el tiempo. Y que además el ejercicio físico también marcas unos objetivos, que pueden ser objetivos de salud o objetivos físicos, como son la mejora de la resistencia orgánica, la mejora de la flexibilidad articular, la mejora de la elasticidad muscular, ¿vale? Eso sería ejercicio físico. Pero el deporte ya requiere de una disciplina, un compromiso elevado con un entrenador, con un equipo, ¿vale? Y ya requiere unos resultados más que implican ya un poquito más de sacrificio. Cuando hablamos de salud, lo importante que es la actividad física o el ejercicio físico, porque el deporte, supongo que para estar saludable no hace falta hacer deporte, pero sí actividad física o ejercicio físico. ¿Cuál de los dos es fundamental para la salud, para estar saludable? Mira, estar en movimiento ya es saludable en sí, pero eso es poco. ¿Vale? Es poco. Estar en movimiento, efectivamente, ¿no? Es mucho mejor estar en movimiento, porque a veces cuando vienen a nuestras consultas y les aconsejas a los pacientes, tienes que hacer ejercicio, y dicen, no, si yo ya hago mucho ejercicio, si es que yo voy a la compra, llevo al niño. Paro, ¿no? No paro. Sí, no eso, paro. Entonces eres una persona activa, no eres una persona inactiva. Uh-huh. Cuanto más actividad haces, más capacitado estás para cualquier imprevisto en tu vida. Pero el ejercicio físico ya requiere de un esfuerzo superior. O sea, hay que sudar un poquito más esa camiseta. Entonces, sí estás haciendo ejercicio físico. Claro que hay muchas formas, porque luego ya surge, claro, los impedimentos. Especialmente las mujeres tenemos lo que yo le llamo competencia de intereses, ¿vale? Mm. Y a veces, cuando indicas la importancia del ejercicio físico, siempre te comentan, claro, es que yo no puedo, no tengo tiempo, porque tengo que hacer todas las tareas de la casa, además trabajo, tengo que cuidar de mi suegra, tengo que cuidar de mi madre, hacer la comida, ¿vale? Pero a veces no nos damos cuenta que es mucho más fácil llegar a eso, ¿vale? Mira, simplemente cuando vas a llevar al niño al colegio, estamos hablando de actividad física, no estamos hablando de ejercicio físico, es mezclar un poquito. Bueno, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio físico, que implica un compromiso de hacer unas repeticiones de X ejercicio, pero, y por ejemplo, cuando vas a llevar al niño al colegio, das la vuelta a la manzana y tardas, en vez de 10 minutos, 20 minutos en llevarle. Y cuando vas a bajar la basura, cuando llevas al niño Manuel al niño al colegio, pero que no vas en coche, te refieres. Efectivamente. Claro. Hay muchísimas oportunidades a lo largo del día para hacer ejercicio. O sea, las excusas ya no sirven. ¿Vale? Todo el mundo tenemos la posibilidad de hacer ejercicio físico o actividad física, ¿vale? Y simplemente hay que querer buscar la oportunidad, ¿vale? Y el ejemplo era ese, ¿no? Yo es que tengo muchas tareas, ¿vale? Pues mira, cuando vayas a llevar al niño al colegio, no le lleves en el coche, te vas andando. Claro. Y si vas a tardar 10 minutos en llegar al colegio, procura darte la vuelta a la manzana que le rodea para tardar 20 minutos. Claro. Cuando vas a bajar la basura, no bajes en el ascensor, sube y baja las escaleras. Y a ser posible, si las quieres subir dos veces, también. Mira, si tú haces a lo largo del día 3 veces 10 minutos de ejercicio, aprovechando cualquier tarea que vas a hacer de la casa, puedes estar diciendo que estás haciendo ejercicio físico. ¿Qué te parece, Marina? Bueno, pues me parece bastante más rentable de lo que pensábamos. Es verdad que muchas veces hablamos de la conciliación laboral y familiar pensando en la actividad de los niños y del trabajo, pero nos olvidamos de que hay otra tercera parte, que es nuestra salud, nuestro ocio y nuestro tiempo libre, ¿no? O sea, habría que hablar ahí, es tema para otro programa, vamos. Un buen debate ahí ha salido. Oye, Enar, cuéntanos, como este es un programa, aunque estamos tratando el ejercicio físico, pero es un programa cuyo nombre es Hablemos de Salud. ¿Cómo influye el ejercicio físico en las diferentes o en algunas de las enfermedades que nos encontramos en la población? Bueno, como ya os ha comentado Manuela, es el ejercicio físico el que influye realmente en nuestra salud. Y es que hay muchas enfermedades que están relacionadas con el ejercicio físico, y el ejercicio físico a su vez influye en muchas enfermedades. Debemos conocer cuál es el futuro de las enfermedades de nuestra población, ya que el tipo de enfermedad está cambiando. Hace unos años las enfermedades más prevalentes eran aquellas, las infecciones, o aquellas que tenían que ver con la higiene de la población. Ahora mismo el tipo de enfermedad ha cambiado. Son enfermedades no transmisibles y son enfermedades que están acorde con nuestro estilo de vida. Entonces el ejercicio físico aquí forma un punto muy importante a tener en cuenta. De hecho, existen unas recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud sobre qué tipo de ejercicio físico influye en que tengamos un estilo de vida saludable o no, e influyan en las enfermedades que vayamos a tener. De hecho, la inactividad física está cada vez más extendida en muchos países por el tipo de estilo de vida que llevamos, por el tipo de trabajo que también ha cambiado, y todo esto repercute en la salud general de la población mundial y en que ha aumentado la prevalencia de factores de riesgo, como cada vez vemos gente con hipertensión, con diabetes, con el colesterol alto. Todos estos factores al final influyen en enfermedades que puedan desencadenar, y con el ejercicio físico, la verdad que podemos mejorarlas. Lo debemos utilizar como una forma de tratamiento de estas enfermedades. Se puede usar perfectamente. Y es algo, pues eso, que debemos concienciar a la población de su importancia. Se estima, de hecho, que la inactividad física es la causa principal del 21-25% del cáncer de los cánceres de mama y de colon, y del 27% de los casos de personas diabéticas, y hasta el 30% de cardiopatías isquémicas, pues como ictus del corazón. Entonces, creo que es importante que concienciar a la población. Claro, porque además, fijaos qué tan importante es no solamente el ejercicio físico, sino también la alimentación, que la Organización Mundial de la Salud tiene una estrategia planteada y extendible a todo el mundo, ¿no? A la población mundial y específicamente a los sanitarios. ¿Cómo está este contexto, Manuela? Mira, ya desde el 2004 se estableció una estrategia mundial relacionada con la alimentación sana y el ejercicio físico. Ya sabes que de vez en cuando, ¿vale?, se celebran unas conferencias internacionales y se establecen unos objetivos, ¿vale?, que los promulga la OMS, ¿vale?, y de tal manera sale una agenda a cumplir. Ahora mismo tenemos una agenda de cara al 2030 que hay que cumplir. Lo que realmente viene a abordar esta estrategia, o sea, las metas que quiere conseguir es, a través de la alimentación saludable y del ejercicio físico, ¿vale?, un abordaje precoz de las enfermedades, de los factores de riesgo que desencadenan en enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Esos factores de riesgo son la obesidad, el sedentarismo, el ser fumador, la diabetes, etcétera, etcétera. Todos esos factores de riesgo influyen en enfermedades cardiovasculares. Entonces, la agenda para el 2030 invita a los responsables sanitarios, a los políticos, a los ayuntamientos, a las ciudades, ¿vale?, a elaborar tareas o a hacer una planificación, ¿vale?, para abordar este problema, ¿vale? Antes, cuando hablabas, Enar, de las distintas enfermedades que se pueden aliviar con el tema del ejercicio, por ejemplo, hipertensión o enfermedades coronarias, son enfermedades que no causan dolor. Pero ¿qué pasa con esas enfermedades que causan dolor y que el ejercicio el ejercicio físico se sabe que es bueno, pero que sin embargo ese dolor, pues como que te limita un poco a la hora de hacer ejercicio, sobre todo a tu voluntad, ¿no? Es decir, tengo que hacer ejercicio, pero es que, claro, es que me duele caminar o me duele andar. O ¿Cómo puede una enfermera familiar y comunitaria, supongo que será ese su campo, ¿no? ¿Cómo puede ayudar en esto? Existen muchas formas de realizar ejercicio físico, pues para cualquier tipo de persona. No es lo mismo el grupo de edad, por supuesto, una persona pues con alguna discapacidad, personas con alguna enfermedad. Entonces, tenemos que adaptar nuestras recomendaciones a esa propia persona. No todo el mundo podemos recomendar, pues mira, tienes que realizar 30 minutos de carrera diaria. Eso probablemente a todo el mundo no se lo podremos recomendar, sino ir empezando poco a poco, pues con ejercicios de movilidad articular, según el tipo de persona, empezar poco a poco para llegar hasta el límite que la persona pueda alcanzar. Uh-huh. Yo creo que no por sentir un tipo de dolor no te tienes que quedar en casa sin realizar ninguna actividad, sino que cada persona puede realizar un ejercicio físico acorde a ello. Y de hecho se va a sentir mejor esa persona cuando lo realice, ¿no?, físico. Uh-huh. Claro, se va a sentir más a gusto consigo misma y más seguro de tener una vida más... Te suben un poco las endorfinas, ¿no? Tener una vida más... Estar más feliz. Más feliz. Tan importante hoy en día, por supuesto que sí. Somos más felices ahora que hacemos más ejercicio físico. Está de moda. Ves a mucha gente por ahí, por la calle, con las bicis, corriendo. Ahora, eso sí, equipados de arriba abajo con... lo último de moda ahora, porque parece que hay una moda en hacer ejercicio. Hay gimnasios grandes con multitud de variantes para hacer ejercicio. Y bueno, y Talavera es una ciudad que destaca por la cantidad de ejercicio que se hace. O sea, tú a cualquier hora del día y en cualquier estación del año, si vas por la calle, si vas por la ribera del río, siempre ves gente caminando, que se nota que no está de paseo, no es paseo. Que es camino de ejercicio físico, de ese que decíamos antes, sí, de obligarnos, moda, ¿no? De esa moda nos aprovechamos los sanitarios, es una oportunidad para nosotros que surjan estas modas, ¿vale? Porque nosotros nos tomamos muy a rajatabla la agenda que te he comentado antes, ¿no? Que la agenda para el futuro es mantener una sociedad sostenible, ¿vale? Comentábamos antes de que una de las excusas es que yo no hago ejercicio porque es que me duele todo cuando salgo. Mira, es que el ejercicio hay que hacerlo de determinada manera. El ejercicio está hecho para todos. El ejercicio no tiene ni edad ni sexo. De hecho, incluso está recomendado en discapacidades. Hay muy pocas patologías en las que no esté indicado el ejercicio físico. Para eso existe la adaptación clínica de esta herramienta a cualquier patología, ¿no? No sirve de nada que yo haga una carrera de una hora o un partido el domingo porque al día siguiente me va a doler hasta las pestañas. Es decir, claro, que hay que hacerlo según las recomendaciones, poco a poco. Vale, hasta llegar a tener el hábito adquirido, que el hábito adquirido no surge por ciencia infusa de un día para otro, no porque un sanitario nos empeñemos en decir tienes que hacer ejercicio, que el ejercicio es bueno, tú te acuestas siendo sedentario y te levantas igual de sedentario. No. Se requiere de una estrategia de un sistema para adquirir esa conducta, vale, para engancharte a esa conducta, y desde luego no lo vas a conseguir haciéndolo una vez al día dándote una panzada porque te va a doler todo, ¿vale? Te tienes que poner en manos de alguien que sepa, ¿vale? Hablamos de, titulabas esta mañana, decías invertir en salud o gastar en salud. O sea, tú sabrás qué te interesa. O sea, ten en cuenta que dependiendo de la conducta que tú realices a lo largo de tu vida o a lo largo de tus días, vas a gastar tu salud o vas a invertir en ella. Vale, estamos diciendo a los sanitarios que el ejercicio físico es una herramienta que te hace meter salud en la hucha, ¿vale? Y el sedentarismo lo que te hace es gastar de la hucha, ¿me entiendes, no? Entonces, si es una vez que somos conocedores de esto y además los enfermeros nos tomamos muy en serio el adiestrar, el inculcar esa formación a la población, ¿vale? Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo aconsejable? Dirigirte a un sitio donde te van a asesorar bien. Vale, hay que empezar poco a poco. Existen unas recomendaciones mínimas que dice la OMS. Te estoy hablando de recomendaciones mínimas, ¿vale? No es que ese sea el tope. Y luego cada persona es diferente, dependiendo de la capacidad que tiene para adaptarse al esfuerzo, ¿vale? Pero como te voy diciendo, hacer algo, empezar a hacer algo, porque no podemos estar constantemente contemplando la idea. Pero algo que te guste, Manuela. Claro. Porque hablábamos antes. Sí, vale. Cuando veníamos para acá, claro, porque a mí qué me gusta, ¿no? Decíamos, para hacer ejercicio físico, ¿a ti qué te gusta? Claro, porque de repente empiezas a hacer algo que dices, que a mí no me gusta correr. Claro. O es que a mí no me gusta montar en bici, porque ¿cómo, qué relación tiene el a mí me gusta con el hacer, ¿no? Claro, mira, yo sabes que soy entrenadora de atletismo, ¿vale? Y lo que fundamentalmente hacemos es correr, entre otras cosas, ¿vale? El atletismo, sabes que es el deporte madre en la que se ejercitan esas capacidades tan naturales con las que nacemos, que es lanzar, saltar, correr. Todo el mundo sabe lanzar una piedra al río, todo el mundo sabe saltar un charco y todo el mundo sabe correr. Pero claro, si no tienes el hábito adquirido, no puedes tener la necesidad de, ¿vale? Cuando tú tienes mucha hambre, no piensas en una centolla de la ría, piensas en la tortilla de patatas que te hace tu madre, que es lo que te has habituado a comer, ¿verdad que sí? Pues esto es lo mismo. No puedes decir, tengo necesidad de correr si no lo conoces. De hecho, lo vas a hacer mal al principio, seguramente. Seguramente que sales a correr y dices, no vuelvo, porque es que he hecho 100 metros y he llegado con la lengua por fuera, porque lo has hecho mal, bueno, ¿vale? Dicen que es importante. Entonces, cuando tú indagas y preguntas cuáles son los gustos de esa persona, y dices, a mí es que me gusta bailar, ya está. Pues mira, la recomendación que te voy a hacer, como veníamos hablando tú y yo en el coche, es que a mí me encanta la música y me encanta bailar. Pues ese bailar es un ejercicio estupendísimo, es un ejercicio aeróbico que te hace ganar resistencia orgánica al esfuerzo, ¿vale? Y te hace además gastar energía. Y eso significa que tu balanza entre lo que comes y lo que gastas va a estar muchísimo más equilibrada. ¡Baila! baila. Las personas mayores que se juntan a bailes o en los centros sociales, les ves bailando, se divierten, socializan, ¿no? Esta parte también de del deporte, claro. Hacer algo en grupo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Yo creo que... Claro, además, mira, es que si ya hemos comentado antes que sabemos todos que el ejercicio físico es bueno, pero adherirse a la conducta es difícil. Mira, se necesita... ¿Qué es adherirse a la conducta? Pues mira, coger el hábito, ¿vale? Tener la necesidad de... O sea, tener la necesidad de hacer eso, que tu cuerpo te lo pida. Para poder adquirir el hábito, como te decía antes, no se adquiere de un día a otro. Cualquier conducta, cualquier psicólogo te puede decir que hay un proceso para adquirir esa conducta. Y se necesitan reforzar unas variables psicológicas que son importantísimas que influyen en la adquisición de esa conducta, como son el autoconcepto, la autoestima, la cohesión de grupo, el refuerzo positivo, el refuerzo social, ¿vale? Es muy importante. Mira, tú no te has dado cuenta que hay en una carrera, tú te fijas, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan a meta en una carrera, por ejemplo, de niños? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Que el primero que gana es... El galardonado, ¿no? El que todo el mundo aplaude. ¿Pero qué pasa con el último? ¿Quieres que te diga mi opinión como entrenadora? Para un entrenador, el individuo más importante es el último. Ese es el verdaderamente imprescindible. A los padres, que a los que yo llamo entrenadores de la banda, ¿vale? Hay que enseñarlos a reforzar la conducta del ejercicio físico y basarlo en el esfuerzo, no en el resultado. Mira, si no hay último, no va a haber primero nunca. El esfuerzo que emplea el primero en llegar a la meta es el mismo que el que emplea el último, con la diferencia que el primero es galardonado y el último no. ¿Qué fortaleza psicológica emplea el último para seguir corriendo sabiendo que no va a ser galardonado nunca? Ese es verdaderamente el importante en un grupo. ¿Vale? En un grupo eso es lo que hay que reforzar. Por eso los niños, Manuela, que también estamos muy acostumbrados a las clases extraescolares y alguna de ellas suele ser deporte, es por eso el abandono del fútbol, el baloncesto, donde el niño es el que no sabe, le insultan, le agreden. Está gordo, siempre llegas el último, pero es que no solamente a nivel social son niños que no son valorados, sino por los padres también. Los padres muchas veces les exigen resultados y a veces hay niños que están capacitados para obtener X resultados y otros no. Entonces, lo que yo te comentaba, hay que reforzar el esfuerzo que ese niño emplea, porque a veces puede ser superior. Ahí es donde estás tú reforzando la conducta del ejercicio físico. No valores solamente el resultado, porque el resultado bueno lo van a tener unos pocos solos. Uh-huh. Pero ¿y el resto? ¿Cómo refuerzas esa conducta? Uh-huh. Depende luego ya del carácter del niño, le puede ir mejor un deporte de equipo, ¿vale? O un deporte individual. Eso ya está en probar y que el niño le guste. ¿Vale? Pero lo mismo que a los niños ocurre con las personas. Es importantísimo para adherirte tener en cuenta estas variables psicológicas. Mira, el refuerzo positivo es fundamental. ¿Vale? Yo cuando empecé en el 90, que hicimos un trabajo de investigación buscando, con la intención de buscar resultados, a ver qué ocurría si hacíamos ejercicio físico para bajar los niveles de colesterol, por ejemplo, tenía mujeres que se escondían porque les daba vergüenza que les vieran con el chándal, ¿vale? Incluso lo hacían a escondidas de los maridos, claro, te estoy hablando en el 90, ¿sabes cómo te digo? ¿De qué manera refuerzas tú eso? ¿Cómo puedes tú reforzar a una persona que ya de por sí es un esfuerzo tremendo el tener que salir a la calle porque se siente ridícula con el chándal? ¿Me entiendes? Entonces, hay montones de formas de reforzar esa conducta. A mí me gusta poner objetivos. Hay que marcar siempre objetivos. Porque es que conseguir el objetivo marcado te hace engordar el ego. ¿Cómo es, Marina? Sí, sí. Manuela, ¿se lo cree? Manuela, a mí me gustaría. Estamos hablando de la importancia del ejercicio, de lo importante que es adherir, es escoger ese hábito. Sí. Yo he escuchado que hay teorías que dicen que 21 días de repetición de eso adquieres el hábito. Evidentemente tienes que seguir, pero si consigues hacer 21 días seguidos un ejercicio o una determinada tarea, adquieres el hábito y luego es cuestión de volverlo a de seguir manteniéndolo. Mira, no sé si estás de acuerdo con eso. No es cuestión de 21 días. Es cuestión de adquirir un compromiso, una especie de contrato con alguien, con algo. ¿Sabes cómo te digo? No por ir 21 días, ala, ya has adquirido el hábito. Eso no es así de fácil, ¿vale? Yeah. Hay que, como yo te digo, para conseguir el hábito hay que buscar un momento idóneo. Es decir, tiene que ser algo divertido, como decía Pilar. Es que me gusta bailar, por eso. Vale, vamos a buscar claves para que las personas que nos están escuchando eso es. Digan, venga, voy a plantearme lo que estamos hablando, voy a ver si consigo hacer ejercicio físico. En primer lugar, sería ponerse una meta. ¿Estamos hablando de ejercicio físico o de actividad física? Estamos hablando de lo saludable, que es ejercicio físico. Bueno, el ejercicio físico, que es algo más que la actividad física. Sí, la actividad física es necesaria. Yo creo que aquí ha quedado claro que la actividad física es necesaria, porque si no te vuelves sedentario. Ajá. Y sedentario es malo. Entonces, la actividad física es necesaria. Ahora, saludable sería hacer ejercicio físico. Sí. Vale, pues vamos a por el ejercicio físico. Pues mira, anota. En primer lugar, dejar de contemplar la idea, que podemos estar años contemplando la idea de que tengo que hacer ejercicio físico, y marcarte una fecha. ¿Vale? Es decir, a partir de, eso lo hace mucha gente, a partir del primero de año me voy a un gimnasio. Bueno, eso no es poco, es mucho, pero no es suficiente. Marcarte una fecha, ¿vale? En segundo lugar, buscarte una estrategia eso significa que tienes que decir, bueno, a ver, dentro de las cosas que me gustan, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar el día 1 de enero, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir a un gimnasio, me voy a apuntar a un grupo, ¿vale? Eso sería la... Voy a salir a andar. Claro, voy a hacer un grupo con mis amigas amigos. Efectivamente. Voy a hacer un grupo y vamos a salir a caminar rápido. A caminar rápido. En tercer lugar, voy a marcar un objetivo. ¿Por qué quiero hacer ejercicio físico? ¿Porque me lo han recomendado para la salud? ¿O porque quiero estar en forma? ¿O porque quiero dejar de gastar salud? ¿Vale? Porque quiero dejar de ser sedentaria o de sedentario. O sea, ¿por qué? O sea, el objetivo. ¿Qué objetivo me marco? Tenerlo claro, eso es fundamental. Es fundamental. ¿No? ¿Por qué hago ejercicio? ¿Qué es lo que me ha recomendado a mí mi enfermera familiar y comunitaria? ¿Me ha recomendado mejorar mi resistencia orgánica al esfuerzo? ¿Me ha recomendado mejorar mi flexibilidad y mi elasticidad muscular? Eso tan importante que se va perdiendo y que son los que realmente marcan la diferencia entre ir envejeciendo más rápidamente o no, una vez que tú pierdes esas capacidades, da igual la edad que tengas. Puedes decir se que se puede recuperar. Se puede recuperar, claro, siempre. O sea, el rango de movimiento de una articulación y la elasticidad de un músculo se puede recuperar. Y se puede recuperar la fuerza. Estoy oxidada. Claro. Se puede recuperar la fuerza. Después de una intervención importante, o después de un tiempo en reposo, después de una enfermedad que te ha mantenido un tiempo en casa sin poderte mover, para eso está la rehabilitación también. Mira, ¿no? El cuerpo se adapta y se desadapta a las cargas de trabajo de una forma muy rápida. O sea, te puedes impresionar con qué facilidad el cuerpo se adapta al movimiento o se desadapta. Habréis visto estos pacientes que están encapados mucho tiempo, como pierden la movilidad, se quedan anquilosados. Eso es un problema. Se puede recuperar. Bueno, entonces, importante. Importante. Estamos hablando del objetivo, ¿vale? Estamos hablando del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que me marco yo? Recuperarme de una inmovilización, ganar resistencia orgánica, perder peso, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿vale? Y luego ya el compromiso, adquirir un compromiso, ¿vale? ¿Cómo adquieres un compromiso? Si no tienes mucha fuerza de voluntad, hacerlo de manera individual es complicado. Es complicado porque, como te decías antes, siempre hay una competencia de intereses, que es que hoy llueve mucho porque no salgo un día, es que hoy hace mucho calor porque no salgo un día. Vale. Un compromiso que alguien, un entrenador, un grupo, un club, una asociación, que si no vas hoy, mañana te van a preguntar que por qué no has ido. Y si ya no vas pasado mañana, va a ser un poco raro que durante 3 o 4 días, vale, es decir, un compromiso. Y lo que hablábamos antes de invertir, si tienes que pagar a una persona que te dirija, pues la pagas, porque es mucho mejor pagar en un gimnasio o en un entrenador particular que gastarte el dinero en pastillas para el colesterol. Eso dónde va a parar, no hay diferencia, ¿vale? Claro. Entonces quedamos en eso. Primero, dejar de contemplar la idea, establecer la fecha en la que vas a empezar, ¿vale? Decidir cómo va a ser la estructura de ese ejercicio, si va a ser, te vas a apuntar a un deporte X, que puede ser baloncesto, puede ser ir a correr, o te vas a ir a un gimnasio, ¿vale? Poner los objetivos que quieres conseguir, por qué quieres hacer eso, para conseguir qué, ir midiendo esos objetivos, porque si lo vas midiendo, ¿vale? Vas a ver cómo vas mejorando y eso te va a resultar de refuerzo positivo para adherirte a la conducta del ejercicio. A mí me gustaría, Manuela, ya por ir terminando el programa, que Enar nos contara, ya que ella está ahora empezando su carrera profesional, se está formando, ella es de Burgos, como hemos dicho al principio, ¿qué papel tiene una enfermera desde el punto de vista, ella puede recetar ejercicio físico, puede orientar, puede aconsejar. Cuéntanos muy brevemente cuál sería el papel de una enfermera en un centro de salud, ¿no? Eso es, sí. Nosotras como enfermeras de familia y comunitaria, pues nos encontramos en el centro de salud, en nuestra consulta, y sí, es cierto que según la ley de ordenanzas sanitarias, enfermería está con las capacidades adecuadas para promover y prevenir las enfermedades. Entonces, usamos tanto prescribir una dieta como prescribir un ejercicio físico a la población. Nosotros desde allí pues podemos hacer, pues como nos ha dicho Manuela, lo de motivar a la población, establecer los objetivos desde la propia consulta para poder ayudar a este tipo de población, y que luego podemos reevaluarlo en consultas sucesivas a ver qué cambios ha habido y así hacer un seguimiento de estas personas y que no se desmotiven a ellos, sino haciendo un refuerzo positivo en cada consulta que vengan. Aparte de ello, nosotros sabemos las recomendaciones, se lo contamos a nuestros pacientes, pero también eso tenemos que motivarlos, porque si no, no sirve de nada. Uh-huh. Y aparte de esto, también el entorno en el que viven, el ambiente, necesitamos de unas políticas sanitarias que favorezcan la realización del ejercicio físico, porque no sirve de nada, nosotros recomendamos, pero si no hay espacios en el sitio en el que viven para realizar el ejercicio físico, pues es como un factor que se lo impide. Entonces también pues eso es importante, que existan espacios en el sitio en el que viven para realizar el ejercicio físico, que se establezcan sitios pues para pasear, carriles bicis, y sobre todo estar en contacto con los colegios también para que ellos tengan en cuenta la importancia de recomendárselo a los niños desde pequeños, el pues reforzar eso a los niños que, por ejemplo, vayan al colegio andando, pues hacerles como una recompensa, o aquellos que realicen actividades extraescolares, para así crear como una, entre ellos, como una competición, de decir, bueno, pues yo también voy a hacerlo, y que desde pequeños pues ya tengan el hábito de realizar ejercicio físico por las tardes, por las mañanas en el recreo, que vayan andando al colegio. Establecer como un poco unas recomendaciones entre toda la población, tanto sanitarios como no sanitarios, para poder tener un mundo sostenible de ejercicio físico. Bueno, esa enfermera familiar y comunitaria es fundamental en el segundo punto que hablábamos, ¿no? De ver qué tipo de ejercicio tengo que hacer y cómo hacerlo, pues ahí entraría la enfermera, que nos puede dar, bueno, pues si necesitas bajar el colesterol, determinado ejercicio, si necesitas mejorar la flexibilidad, este otro, ¿no? Eso es. Manuela Henar, muchísimas gracias. Creo que, bueno, Pilar, nos vamos motivadísimas. Vamos, a tope. Bueno, vamos a establecer aquí ahora mismo cuál es la fecha en la que vamos a empezar a hacer ejercicio. Ahora, con el café, lo establecemos. Muchísimas gracias a las tres, como siempre, Pilar. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.